Cuando el saber y el conocimiento convergen, estamos en Pensamiento Vivo. El taller de la línea del tiempo, realizado con la colectiva La Tulpa y moderado por el equipo de la Escuela de Experiencias Vivas del Centro de Estudios Pomote de la Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, dejaron como resultado extensas reflexiones y diálogos. Las memorias no alcanzaron a condensar las convicciones que han movido a las personas que han pertenecido y aún pertenecen a esta iniciativa en contra de la guerra. Por ese motivo, se hizo necesario continuar a un segundo episodio de esta conversación, que dio lugar a diversas voces, sujetos y sujetas que le apuestan a un mundo mejor. Aquí, la segunda parte de este relato en línea de tiempo, de este relato de resistencia antimilitarista que le apuesta a la paz. Pero recordaba mucho, escuchando sus reflexiones, cuando yo me vinculé a la Red Juvenil, que era pues el proceso antimil y que tenía pues mucha potencia en Medellín, que nació incluso desde el 96, o dio una ruta muy grande, o sea, yo creo que más de 2 décadas. Y con, digamos, con el combo de amigas y amigos que yo llegué, nosotros alguna vez hicimos un ejercicio parecido y llegamos como a una especie de conclusión, y es que la Red Juvenil nos dio un sentido de lugar y nos dio un sentido de sentido, porque compartíamos cierta afinidad por la exclusión, como que las prácticas de uno, la manera de pensar, incluso los hábitos de consumo, generaban como múltiples exclusiones en muchos escenarios. Y era algo muy chimba. De hecho, recuerdo mucho esa sensación, que uno llegara a un parche donde no lo estaban juzgando ni por su manera de pensar, ni por lo que consumía, ni por las preguntas que se estaba haciendo sobre la vida. Y cuando me refiero a construir un sentido de lugar más que un espacio físico, es como, parce, yo quiero estar acá porque encontré otras personas que quizás se identifican en esa sensación que yo tenía, como que en ningún lado encajaba. Y para mí eso fue como un hecho muy importante de la construcción de una identidad con un espacio político, que era una manera de pensar, que era una reivindicación que se construía desde lo individual, pero que empezó a materializarse en una manera colectiva de hacer las cosas. Campañas, acciones, atreverse a escribir, darse un nombre, tener una identidad. Eso es un tema político, pero también muy, muy psicosocial. Construir una imagen y no decir, yo me identifico con eso, y yo soy de ahí. Como que sí, como que uno se sienta orgulloso y que le dé mucha alegría manifestar que hace parte de ese parche, aunque mucha gente en el entorno de uno diga, pero eso ahí, ¿qué? ¿Ese parche qué? Yo no lo entiendo, un montón de punquetos ahí, que era pues como los digamos las etiquetas que se ponían sobre estos procesos cuando se hablaba del desconocimiento. Y a mí eso me personalmente me ayudó mucho en la vida a aprender a sentirme bien con lo que yo soy, con lo que yo pienso y con lo que yo siento, porque antes de mi paso por la red yo no tenía como ese valor o esa fortaleza para asumir públicamente mis convicciones, y me hacía recordar mucho eso, como todo esto que están compartiendo ahorita. Quería aportar ese comentario espejo ahí como para animar ahí la discusión, y bueno, le doy la palabra al Pollo. Yo quería era como solo agregar una cosa, y porque coincido mucho con Kelly, no es gratis el contexto en el que estamos, en el que estábamos ahí. Nosotros empezamos a trabajar el tema de juventudes desde muchos ámbitos, y el tema de juventudes y de mujeres, porque el Chirri y yo estuvimos en unas prácticas en las casas de igualdad de oportunidad para las mujeres y géneros, y también el tema del semillero de juventudes, y fue el de juventudes y mujeres que empezamos a hacernos muchas preguntas antes, por ese contexto tan exacerbado. Mi primer trabajo fue con jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente, y veía cómo había un sistema penitenciario juvenil que encarcelaba a la juventud pobre, a la que no accedió a ningún proceso, a ninguna oportunidad, un Estado que pues o los criminalizaba, o los mataba, o los metía a la guerra, y un montón de vainas más, ¿no? Y las mujeres también en esas cotidianidades tan exacerbadas y todas estas cosas, que esa lectura de contextos la comparto, porque también si uno se pone a rastrear, en ese momento no solo yo venía trabajando en tema de sistema de responsabilidad penal adolescente, que también me imagino con el tema del movimiento de víctimas de crímenes de Estado y todo el tema, el chirri con el tema de las culturas juveniles, del metal y toda esta vuelta, el negro también con sus indecisiones frente a si psicología o no, o el arte, pero también pues la farra, marica, porque en últimas había una presión muy fuerte de seguir ahí un estereotipo, me imagino, de psicólogo, que el negro me imagino que salió huyendo o no se identificaba. Entonces pues también eso estaba, ¿no? Como el tema de lo laboral o el contexto de violencia y demás. Por último, me parece importante lo que decía Kelly, también hizo parte de otros compañeros que tal vez con los cuales sí también hubo una ruptura en la relación, que es José y Martín, que ellos dos también hicieron parte de la Tulpa durante sus, o por lo menos ellos estuvieron 2 años en el Chuzo. Y creo que también es importante como evaluar a aquellas personas que ya no hacen parte de la Tulpa, pero tampoco hacen parte de nuestras amistades. Y esto también hay que ponerle atención, que también hubo una ruptura inclusive en el relacionamiento. Tanto así que José, pues nosotros como que no, bueno, desde hace mucho tiempo no nos responde llamadas. Y en el caso de Martín, pues no lo convocamos porque él también salió como muy mal, no solo de la Tulpa, sino también como de nuestros relacionamientos y amistades. Pero bueno, es importante también hablar de esas cosas, ¿no? Sí, gracias. Solo para decir brevemente que creo que se ha visto que en la Tulpa hemos podido combinar la acción política con la afectividad, y eso se resume en el vivir. Y pues con, o sea, yo noto que a todo el mundo como que le cuestiona mucho el chorro y la sopladera, pero yo creo que todo eso se combina en una vaina que medio entre joda y medio entre en serio hemos ido construyendo, que es el vivir sabroso. Es el poder actuar desde los lugares de afectividad con sentido político, y pues independientemente de las de los cuestionamientos y de como de las taras que habitualmente se ponen en otras organizaciones, creo que sea algo que caracteriza a la Tulpa, es la acción respetuosa, ética, y que se sobrepone a, digamos, como esos cuestionamientos moralistas chimbos, y que se resume en eso, en el vivir sabroso. Por aquí estaba haciendo una pregunta a César, si quieren responderla, bacano ahí también, para que la metamos también en como parte de las reflexiones sobre lo que ha sido toda esta historia. La recojo acá del chat, que César pregunta que si los compañeros que salieron fue por diferencias internas de la Tulpa y sus posiciones o razones diferentes. Creo que se refiere a los dos que mencionaron hace un momento, Martín y, ¿cómo se llama el otro pana? José. Quiero decir algo ahí al respecto. Si bien hubieron rayes, y rayes feos, rayes de fondo, lo hablábamos hace poco con Nicolás, creo que también se juzgó muy duramente, o juzgamos muy duramente a estas dos personas por las cagadas que hicieron frente al colectivo. Es decir, creo que hubo una doble dimensión para el juicio. Por una parte, la dimensión de la responsabilidad con el colectivo, y por otra parte la responsabilidad afectiva e individual con cada uno. Frente a lo individual con cada uno, hicieron cosas muy feas, ¿no? O sea, Martín fue una cagada con el pollo, con Nicolás, yo fui una cagada con Martín, yo también fui cagada con el pollo, también fui cagada con Nicolás, ¿sí? O sea, como que hubo cosas ahí bien feas, hubo otra gente que fue muy cagada conmigo. Hubo cosas ahí muy feas en lo personal, pero sobre todo frente a los compromisos y a los acuerdos de trabajo con el colectivo, hubo fallos de fondo, que fue como lo que decidió la salida de la gente de la Tulpa. Yo creo que en ninguno de los casos que menciona el pollo, es decir, ni con Martín ni con José, la salida se daba por temas afectivos, sino por fallos y por temas que tenían que ver con el trabajo. Por ejemplo, José se larga porque no, en algún momento como que no estuvimos preparados para dar una discusión que el man quería dar, y entonces la quería meter a lo hijo de puta y a lo maldita sea, y como que no lo hicimos así, entonces el man se rayó y se largó. Y con Martín, pues el man sí faltó ni un montón, hizo un montón de cagadas, nos dejó embalados con un montón de vainas, y como que eso fue lo que decidió la salida del man. Entonces yo quiero como dejar ahí ese doble análisis. Por una parte, que no es lo personal lo que determina la salida de la gente de la tulpa, sino es como más un tema de trabajo y de incumplimientos frente a los compromisos colectivos, y que de pronto sí, lo personal, en lo, o sea, lo que tiene que ver con lo individual y con lo afectivo, los juicios han sido muy duros, pero pues eso ya es, digamos que no está atravesando las decisiones que se toman desde la organización. Yo siento, por el contrario, aparte de lo que mencionó Cuervo, pero yo sí siento que también no hubo no estábamos preparados y preparadas para dar conversaciones incómodas, porque para construir relaciones sanas hay que pasar también a veces hasta por conversaciones incómodas, y algunas no se dieron o no supimos cómo manejarlas también como colectiva. Y creo que también necesitamos una responsabilidad afectiva ahí también, marica. Creo que así como las hablamos en las relaciones amorosas y sexoafectivas, también hay que hacerlas en las relaciones de amistades políticas, organizativas, no sé cómo llamarlo. Y yo creo que eso también faltó mucho. Luego también, José también tuvo pues como un viraje muy fuerte en su pensamiento y en, no sé, también como que Nicolás lo tiene como un poquito, en el caso de José, como un poquito más claro, tal vez, aunque yo fui el último que hablé con él y creo que a mí era el único que me contestaba los celulares, pero él, por ejemplo, pues se volvió, pues hasta lo último que supimos, se volvió muy creyente, cristiano, también un poco uribista o de derecha. Y eso también impidió muchas cosas, pero también está el asunto de otros aspectos relacionales, tanto de la vida de él como de la vida nuestra, que de pronto no nos daba para dar unas conversaciones sin que, pucha, nos pudiéramos. Yo creo que eso faltó, y creo que José por ahí va la cosa, pero también él tenía como unas dinámicas pues de convivencia familiar, de él mismo, también complejas, que no pudimos tampoco como leer, que acompañamos también un montón, pero como que nunca pudimos entender más allá de eso, porque sí también lo acompañábamos mucho en muchas de sus tramas locas también del hombre, pero pues no quiero como entrar ahí a un asunto de valoración en salud mental, y ni menos nosotros siendo aquí de la liberación, pero sí habían cuestiones que a veces, pues a todas y a todos nos ha pasado el tema mental, ¿no? Por algo estamos tan fritos en la vida. Pero a lo que voy yo es como eso es un factor también, yo siento que también decisivo, no lo atribuyo solo al tema, al respecto de lo organizativo, de los incumplimientos, que también es cierto. Y en el caso de Martín, pues pasa una cuestión, algo no similar, este man tampoco se ha ultraderechizado ni nada de esa vaina, pero si fueron los incumplimientos, también nos hizo quedar muy mal en procesos, plataformas. El hombre pues se fue a Europa, todo el mundo estaba en contra de que él se fuera como la persona que desde todas las organizaciones se hizo un esfuerzo para que alguien fuera a Europa, gestionar unos recursos para lo que fue después el evento de antimilitarismo, ese movimiento en 2018, y al último el man estaba pues allá desarrollando como una agenda muy individual en Europa y personal, que nunca nosotros ni supimos, ni siquiera las podemos discutir con el hombre en una asamblea, y pues en ese momento no estábamos tan en la virtualidad, entonces era más difícil la virtualidad en esa época, y eso también influyó en el asunto, pero también por temas ya muy personales que yo con él también choqué, el Chile también chocó, y a lo último pues también se pierde, y con él en particular sí también no había posibilidad de volver a reconstruir o tener un contacto posible. Me parece interesante porque creo que esa es una pregunta que usualmente no se hace en movimientos sociales, porque la gente se va, ¿sí? Y hay muchas razones, pero yo sí creo que una de las principales, por lo menos en este proceso, es como inclusive más allá de las responsabilidades y de la afinidad política, es los afectos, o sea, cuando ya no hay confianza, cuando se rompe un poco el vínculo también de afecto, mucha gente se va, ¿sí? Creo que porque incumplidos hemos sido todos en algún momento, pero pues si nos queremos no la pasamos, ¿sí me entiendes? Y entonces el que no entregó el capítulo durante un año, me incluyo, ¿sí? Pero pues nos queremos, entonces pues todo bien, ¿sí? Pero si ya nos lastimamos y nos herimos y fracturamos las confianzas, pues cada vez pues somos menos tolerantes y uno, o nos echan o nos sacamos, ¿sí? Y lo otro es un tema de estilos, o sea, también ha habido mucho el tema de estilos en la forma de trabajar, con las que pues no se crea como una armonía, una sintonía, y por eso la gente termina saliéndose o el espacio lo termina expulsando, ¿sí? Entonces creo que ahí difiere un poquito del cuervo, porque creo que no necesariamente son las responsabilidades, bueno, eso puede marcar un poco, pero para mí principalmente es un tema de los afectos y los vínculos. Voy a hacer otro comentario espejo. Siempre me ha llamado mucho la atención, y creo que con Chirri y Pollo hemos hablado de esto, que particularmente en el movimiento antimilitarista hay muchas rupturas. La NOC se partió por conflictos de intereses, por lo menos en el periodo que yo estuve, broncas entre los dos colectivos que eran muy protagonistas, que era la Red Juvenil en Medallo y la COC en aquel tiempo. La Red Juvenil se desbarató en parte porque no tuvimos la experiencia, lo que dijo el Pollo, la fortaleza para hacer diálogos incómodos sobre pues, las situaciones en relación a las relaciones, valga la redundancia, de género al interior del proceso. Y pues siempre es como común que uno se encuentre en la historia de estos procesos alguien que salió rayado, que salió ofendido, que no quiere saber nada del parche, y siempre es como un tema que me ha llamado la atención porque pues digamos en los ideales políticos o en la construcción ética que hemos puesto en estos procesos hay como otro ideal de sociedad, y eso es algo que sí me llama mucho la atención como tema de investigación de movimientos sociales. Me parece como bastante interesante, y sobre todo porque sí, hay personas que salen muy aporreadas, y no hay nada más triste que uno abrirse de un proceso en el que puso mucho, en el que construyó mucho sentido, y que además en la calle no pueda ni saludarse con los parceros y parceras que construyó el proceso, porque pues también lo he vivido y lo vivo todavía. Entonces quería aportar ahí ese comentario espejo, no porque tenga ninguna solución o alternativa, sino porque me parece que es un tema del que hay que seguir conversando a propósito de las trayectorias pues de todas estas iniciativas colectivas en las que hemos participado por tanto tiempo. Les vamos a proponer un último ejercicio muy sencillito, sobre todo para como generar como la bisagra entre este taller y el siguiente taller, que esperamos que también puedan participar, donde ya vamos a construir como la línea del tiempo de los, digamos, de los momentos políticos más significativos, pues como de la vida pública, de la tulpa, o lo que llamamos la agenda política. Pero para dejar en punta el ejercicio, queremos pedirle a cada uno y a cada una que recupere sus memorias. Yo sé que hay muchos, les vamos a poner el ejercicio muy difícil, de todas esas memorias que tienen de momentos muy significativos en la tulpa, cada uno y cada una nombre el que cree el más significativo. Digo, de todo lo que yo viví en la tulpa, este momento me pareció una chimba, me marcó, puede haber sido un evento público, un ejercicio pedagógico, una conversa, la resolución de un conflicto al interior de la colectiva, una asamblea, un espacio de diálogo del parche del que salió una idea muy bacana. Entonces vamos a pensar cuál fue ese momento como más significativo que vivimos en la experiencia de la tulpa, solo uno, y con eso ya cerramos hoy. Cuando hicimos lo de los títeres antimilitaristas en la Nacho, bueno, aparte que estábamos trabados y haciendo esas títeres antimilis, que fue muy chistoso, me acuerdo que había, nosotros nunca advertimos, y que fue una boleta, que reboleta, es que estábamos haciéndolo como en una base de piedras. Los títeres y allá parecía como el teatrino, era como por una estructura ahí que había, casi se parecía a la del Freud de la Nacho. Y nosotros grabando ahí como tema antimilitarista en contra de los militares, y abajo decía FARC-EP, patria o muerte, 50 años de lucha que nunca claudicarán. Y nosotros como parce, yo me acuerdo que eso fue una de las cosas que yo digo como la cagamos, y pues me acuerdo muy que no lo advertimos, y al último, pues claro, obviamente ninguna afinidad con ninguna Revolución Armada. Y me acuerdo mucho de ese día porque la pasamos una chimba. Chola, nos reímos mucho. No, no, 2014, También estaba pensando 13, 14. 2013 inclusive. Yo también estaba pensando en otra sesión de títeres, pero fue de los momentos más chimbas, fue cuando grabamos el comunicado contra la acusación de hacer panfletos. Creo que fuimos el único, la única organización que sacó un video contra el ejército, contra la administración distrital, contra RCN, contra todo el mundo diciendo la chimba, nosotros no hacemos panfletos, estamos difundiendo un derecho. Y creo que a pesar de que estábamos muy borrachos y muy locos, porque eso ya fue como a las 8 de la noche, después de todo el día de estar grabando y huevoneando, creo que yo lo veo hoy día. Y creo que es uno de los textos más y de las piezas más contundentes que hizo La Tulpa en su momento audiovisual. Creo que fue un mensaje súper claro, súper contundente, súper bien estructurado, pensado y oportuno para el momento histórico en el que se hizo. Y sí, yo creo que ese ha sido uno de mis momentos favoritos. ¿En qué año se hizo el comunicado Eso fue audiovisual? también como 2014 o principios de 2000, no, debió haber sido 2014, a inicios del 2014. Sí, yo también alcé la mano porque yo iba a hablar justo y estaba buscando el video de ese panfleto, pero más por, no por lo que resultó, sino por el día entero, porque digamos que eso que al final es un video de no sé cuántos, como 5 minutos, no sé, es el resultado de un día de asamblea en el que comimos, pensamos, reflexionamos, planeamos, y al final de día estar haciendo mil cosas y estar en asamblea y tal, en la casa del cuervo, creo, como que dijimos, marica, salió esta vaina y están diciendo que los volantes informativos sobre cuestión de conciencia son unos panfletos y qué bolete, qué hacemos. Y a mí me encantó, digamos, cómo resolvimos eso, porque fue en cuestión como de media hora decir, vamos a decir esto, esto, esto, en una hoja, usted dice esto, usted dice esto, usted dice lo otro, y usted graba así, y todos pongamos cara de emputados, porque estamos muy emputados. Y sí, esa vaina se viralizó, entonces fue, pues creo que es todo, como el proceso de construcción de eso, que de alguna manera mostraba también como la sincronía que teníamos en su momento, ¿no? Como que era súper fácil, o sea, estábamos súper bien sincronizados y era súper fácil que alguien dijera una idea y todos dijéramos, sí, hagámosle y se hacía real en 10 minutos, ¿sí? Y cada uno ocupaba un lugar ahí para hacerla real. El proceso, o sea, sobre todo el proceso para llegar a ese video, es como algo que me hace pensar en muchos momentos de construcción detrás de muchas cosas que hicimos. Ese día me pareció una chimba, pero también el día que fue el antimili de 2015, que fue ese gigante y que, parce, me acuerdo que como Tulpa estuvimos de 4 de la mañana a 10 de la mañana el siguiente día, dándole a lo que sea, lleve vallas en la tarima, lleve almuerzos. Comité de separar gente que se comenzara a dar pata y puño en los pogos, porque como no dejamos entrar a la policía, porque ese día no se dejó. Además, no, es que pasaron muchas cosas ese día. Se murió una de las personas de Secretaría de Gobierno, nos querían apagar el asunto. Tocó en medio del concierto tener una charla. Casi se cae el antimili 5 o 6 días antes. Tocó poner plata personal, creo que Camila dio, yo di, David Heredia dio, Pollo dio, para que la vaina se diera y llevarla hasta el final, no fue que, ay, se acabó el concierto, chao, hasta llevar las malditas vallas hasta la alcaldía de Candelaria. Ajá, y después con el pollo nos vinimos caminando hacia mi casa y nos encontramos con Willy y con Paula Herrera en el Parkway, como a las 7 de la mañana. Ellos iban como por el pan del desayuno. Nos quedamos hartando como hasta las 10 de la mañana, hasta que Paula dijo como, parce, me abro, yo sí quiero desayunar. Ese día trabajamos como un hijo de madre, de todas las maneras. Ese día también fue muy chévere. Como que ya Nico lo describió muy bien. Estaba pensando en el Antimili, pero también estaba pensando en otro momento que llegaba a mi mente y fue, pues digamos que hubo varios en el marco del proceso distrital que los tengo muy presente cuando estuvimos en Engativá, también como con el parche Antifa ya en San Luis y estaba pensando mucho en cuando hicimos la cartilla y cuando estábamos haciendo los talleres para socializar la cartilla con las mamás también allá en, bueno, como que esos momentos también nos estaba recordando que fueron bien hermosos. ¿Qué año fue? Como el 2014, 2015 también, ¿no? Yo no me acuerdo de la fecha. Tal vez 2016. Fue cuando apresaron a Paola. El lanzamiento, entonces fue creo que sí el 2016, a los manes estos que hicieron un falso positivo judicial para esa época. Tomando en la casa de Nicolás. Es significativo para mí, Tupa. En distintos momentos, distintos días, distintas situaciones. Dicen Entre el que 2014 y el 2021, momento significativo sostenido. y persistente. Muy bien. Yo creo que cuando se estuvo en la Universidad Nacional haciendo o grabando un trabajo con títeres, y pues, me acuerdo que fue uno de los días donde se llegó a la práctica desde mi punto de vista, ¿sí? De hacer algo, aunque no me recuerdo si se logró editar esto. Pero me siento que eso fue un evento donde hubo un buen trabajo de equipo y que no fuese solo teórico, que la teoría yo no la alcance, no la conozco y no la conocía. Entonces, digamos, no la podía ni entender, entre comillas, ¿sí? Entonces, eso. Y todo bien, me pareció muy bien y me parece que es realizar, entre comillas, un producto, ¿sí? Para justamente que las ideas salgan del closet y que sean conocidas. Bueno, aquí ya son aportes importantes ya para el siguiente taller, que es hacer ahora sí la memoria, digamos, de los hitos o de los hechos políticos más significativos de la historia de la tulpa. Ahí lo que le propusimos pues a quienes están acompañando la investigación, que son Pollo, Nico, Javier, Lady, quién se me queda ahí de los que están en el equipo de la investigación, es que vamos a Talia. Es que vamos a levantar como dos líneas paralelas, como tratar de graficar la historia de vida personal en relación a todos estos momentos políticos de la colectiva, a ver qué nos sale, que obviamente cuando tengamos esto armado es donde podemos hacer muchos más análisis, pero de verdad que pues el taller ha sido súper bacano para pues para el Sebas y a mí que no conocemos mucho pues de la historia de la tulpa y esto. Solo las conversaciones esporádicas que yo he tenido con Pollo y con Chirri, pues de verdad muy, muy bacano como conocer más a profundidad lo que ha sido la historia del proceso y sobre todo reafirmar que ha habido una construcción afectuosa con la experiencia independiente de que pues ya no estén de la misma manera, pero sí están, porque pues de hecho por eso creo que respondieron a este llamado, porque pues hay una alegría todavía por lo vivido en el proceso, entonces de verdad como que muy bacano. No sé, yo creo que para cerrar, pues sería tal vez si decimos una palabra que exprese como el sentimiento con el que nos vamos de este primer encuentro. Yo digo la mía de una vez, yo me voy con alegría. Yo me voy agradecido. Yo me voy emocionado. Yo me voy reconciliada. Gratitud. Yo me voy con entusiasmo. Cuando el saber y el conocimiento convergen, estamos en Pensamiento Vivo.